Buenas tardes, suboficial Víctor Valdebenito Rebolledo, jefe del retén Eleuterio Ramírez, de la ciudad de Osorno. Efectivamente, el día de ayer, pasadas las 18 horas, personal policial de este destacamento recepcionó un llamado telefónico al celular del cuadrante, donde un testigo manifestaba y denunciaba que en el sector Pelleco del sector jurisdiccional de este destacamento se encontraban dos personas de sexo masculino efectuando el faenamiento de un animal vacuno. Por lo antes señalado, personal policial se trasladó al lugar, verificando la situación y constatando que efectivamente dos personas de sexo masculino, ambos mayores de edad, se encontraban efectuando el faenamiento de un animal vacuno en el interior de un predio ganadero. A raíz de lo anterior, personal policial efectuó diligencias como empadronamiento de ambas personas, verificando sus antecedentes mediante un control de identidad investigativo por la denuncia recibida, donde estas personas no mantienen antecedentes penales. No obstante lo anterior, no logran acreditar la procedencia del animal vacuno, como asimismo se encontrarían infringiendo la normativa legal correspondiente al beneficio de estos animales, los cuales deben ser sacrificados y faenados en mataderos debidamente autorizados. Conforme a lo anterior, y al no lograr recabar información o antecedentes sobre la procedencia de este animal vacuno, se procedió a la detención de ambos ciudadanos, los cuales contaban con diferentes elementos que utilizaron para sacrificar el animal y posteriormente procesar el producto para subirlo a una camioneta y tratar de retirarlo del lugar. Ante esta situación, el personal policial toma contacto con el fiscal de turno del Ministerio Público, quien instruyó la incautación del animal vacuno, como asimismo del vehículo utilizado y los elementos utilizados para cometer el ilícito. De igual manera, ambas personas, por instrucción del fiscal, fueron puestas el día de hoy en horas de la mañana a la audiencia de control de detención en el juzgado de garantía de la ciudad. Los restos del animal vacuno son retirados por el Servicio de Salud de la ciudad de Osorno mediante documentación respaldatoria posterior a la incautación efectuada por personal a cargo del procedimiento.